Llevaremos la discusión hacia algunos aspectos generales de teoría de evolución, neodarwinismo y psiquiatría. No intento hacer una revisión sobre todas las hipótesis, para eso tenemos las diferentes clínicas, y quiero invitar a las diferentes clínicas a que este año tomen una de sus sesiones para discutir aspectos evolutivos que explican la aparición de la fisiopatología. Me da mucho gusto ver a clínicas de TOC, trastornos alimenticios y por ahí esquizofrenia, porque hay hipótesis muy bonitas sobre evolución y por qué se sigue presentando la psicopatología. Teniendo esto en mente, les dejo con el doctor González para que nos platique sobre evolución. Bueno, como ya comentó el doctor Palacios, vamos a comenzar a hablar sobre el aspecto de la evolución humana, sobre las diferentes, cómo se fue gestando toda esta teoría y cómo lo podemos ir aplicando a una parte de las ciencias biológicas que es la psiquiatría, ¿no? En el índice, bueno, aquí podemos ver sobre todo cómo se va a ir desglosando toda el seminario, toda la sesión formada por una introducción, hablando sobre la evolución humana, sobre la psiquiatría y evolución, sobre otras teorías que explican la evolución y finalmente las conclusiones. En esta imagen, es una imagen publicada en 1882 en este almanaque. Esta imagen fue publicada después de que falleció Charles Darwin. Y pues algunas de estas imágenes son de la época y por lo tanto apoyan o no apoyan las propuestas hechas por Darwin en su momento. Charles Darwin fue una persona que vivió entre 1809 y 1882 para poder entender cómo se fue gestando toda esta teoría de la evolución de las especies. Necesitamos situarnos en un marco teórico, es decir, situarnos en el momento social, en el momento cultural de 1800 en Inglaterra, sobre todo, pues estamos hablando que nos encontramos pensando en esa época, en la etapa victoriana, en la etapa que está posterior a la revolución industrial y por lo tanto con todas las consecuencias que la revolución industrial nos trajo, ¿no? Cómo es la tecnología, cómo es en Inglaterra el sistema de alcantarillado, cómo es empezarse a dar el auge a las carreras universitarias, cómo es también sobre todo el puritanismo y sobre todo mucho de una doble moral y sobre todo a nivel social también una característica de suma importancia pues es la prostitución que fue muy importante, ¿no? Muchos recordarán o habrán leído sobre Jack el Destripador que también coincide en estas épocas de este siglo de 1800, ¿no? Y bueno, para poder empezar a hablar sobre también uno de los antecesores a Charles Darwin, sobre todo creo que es importante que tengamos claro que Charles Darwin no fue el único ni la primera persona que propuso la evolución de las especies. Ya es una teoría que se fue gestando gradualmente desde la época de los griegos hasta su momento, 1800. ¿Okay? Alguien que es de suma importancia para la teoría de Darwin, para el darwinismo clásico, es importante que tengamos esto presente, que es muy diferente al neodarwinismo, es este autor, Thomas Malthus, es un economista que una de sus obras de suma importancia pues es el ensayo sobre el principio de la población. En esta obra, Thomas Malthus habla sobre cómo la especie humana, cómo los seres humanos van compitiendo entre sí gradualmente para obtener los recursos económicos, materiales del medio. Y por lo tanto, esto podríamos ver lo que es como la antesala del concepto que más adelante se gestó llamado selección natural. Bueno, Charles Darwin fue una persona que empezó a viajar sobre todo a lo largo de diferentes países en este barco llamado The Beagle. Este viaje se realizó entre 1831 y 1836. La finalidad del viaje no fue para saber cómo estaban las especies, no. La finalidad del viaje fue la cartografía de la época, además de ir midiendo las corrientes oceánicas. Y Charles Darwin inicialmente pues, fue invitado como acompañante del capitán y por lo tanto a lo largo de este viaje pues fue tomando nota de las especies que se iba encontrando en cada uno de estos países, ¿no? Y todo esto lo fue recopilando en un libro llamado El Diario, el diario del viaje del Beagle, que también fue publicado y es como también otro de los, como la introducción hacia toda esta gran teoría propuesta más. Salió de Plymouth en 1831 y regresó 5 años después. Y pues podemos ver el recorrido que fue teniendo a lo largo de diferentes países y por lo tanto encontrándose con diferente flora y diferente fauna que fue reportando y que fue todo el archivo que fue recopilando para poder gestar esta gran teoría, ¿no? Otro de los autores de suma importancia para Darwin es Charles Lyell. Se dice que es el padre de la geología moderna. Este geólogo propone cómo a lo largo de la Tierra se fue creando, se fue gestando gradualmente y a lo largo de estos cambios paulatinos se fue acoplando geológicamente cada una de las capas de la Tierra. Y sobre todo, bueno, aquí tenemos una imagen, no se ve muy bien creo, sobre el documento original del origen de las especies. Este libro fue publicado en 1859 y sobre todo para esta teoría es algo muy interesante, ¿no? Porque pues muchos quizás, o de los más conocidos pues es Charles Darwin, sin embargo pues hay otro autor que llegó a las mismas conclusiones que Charles Darwin, que bueno mencionaremos más adelante, ¿no? Y bueno, sobre todo también algo que es de importancia es la influencia de Lamarck. ¿Por qué? Porque él acuñó un término que se llama, que llamaremos herencia suave. Lamarck, recordaremos que fue un taxonomista, fue el que dividió el mundo orgánico del inorgánico, además de que fue la persona que empezó a dividir por grupos a los animales, ¿no? Y en relación hacia la evolución de las especies, pues dio el concepto de herencia suave en el sentido de que las especies cambian o evolucionan por voluntad propia, ajá, que es muy diferente a lo que se propuso más adelante y que se ha ido ya encontrando y demostrando actualmente, ¿no? Les mencionaba sobre otro autor que había llegado a las mismas conclusiones que Charles Darwin. Su nombre es Russell Wallace. Es también un biólogo que se fue contemporáneo a Charles Darwin. Él, a diferencia de Darwin, no hizo el viaje por diferentes países, sin embargo, con experimentos en casa, pues fue pudiendo llegar a las mismas conclusiones que las especies van evolucionando entre sí, ¿no? Y de hecho mucho se le ha denominado como el segundo Darwin, ajá, pero pues las injusticias de la historia pues no lo hacen tan conocido como podría hacerse Charles Darwin. Bueno, algo de importancia para Wallace es que en 1889 escribió un libro llamado Darwinismo. Él fue el que acuñó este término, ajá. Este término de Darwinismo fue el que a partir de esta época se empezó a dar para explicar toda la teoría que propone Charles Darwin. Además de que en este libro de Darwinismo se acuñó por primera vez el término evolución. Antes de evolución no existía en el lenguaje coloquial o en el lenguaje científico esta palabra. Además de que, Wallace incorporó a la teoría de la evolución de las especies, o del darwinismo clásico, el concepto de herencia dura. ¿Esto qué es? Esto se contrapone con la herencia suave propuesta por Lamarck, en el sentido de que las relaciones sexuales van a originar diversidad a través de los gametos. En esa época no se sabía cómo, pero se sabía que a través de la reproducción sexual se iba a originar una diversidad para los descendientes, ¿no? Que se contrapone, por lo tanto, a lo de Lamarck, y se sabe actualmente que esto es lo adecuado, ¿no? Esta es una imagen que hizo Darwin, que está en su libro, es el árbol de la vida. En esta imagen, bueno, no se distingue muy bien, vamos de la parte inferior hacia la parte superior, son las letras del abecedario ABCD, cada una de estas letras simboliza una de las especies, ¿no? Y cada una de las líneas horizontales hacia la parte superior significa el paso del tiempo, ¿ok? Aquí una de las propuestas es que conforme va pasando el tiempo, a partir de una especie se van originando especies diferentes que tienen características en común con el antecesor, pero que lo hacen una especie distinta a la otra. Y podemos ver cómo se va diversificando, cómo va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, los postulados del darwinismo clásico, es importante tener esto presente, el darwinismo clásico es la teoría propuesta por Darwin, por Wiseman y por Wallace. Ajá. El postulado número uno, pues la evolución per se, o sea, el cambio de las especies que se va dando a lo largo del tiempo, ¿no? La propuesta del ancestro común, es decir, todos los que estamos aquí provenimos de un ser común en el pasado. No se sabe cuándo, no se sabe cuál, pero venimos de un ancestro en común. Gradualismo, como su nombre lo explica, pues la evolución, los cambios en las especies se fueron dando de manera paulatina, no es de una forma súbita, ajá. No es algo así que de la noche a la mañana ya surgió el hombre cual es, sino fueron una serie de pasos que originaron al ser humano como es actualmente y las especies que se encuentran en el mundo actual. Sobre todo también la multiplicación de las especies, este es un postulado en el cual se propone que el ser vivo, el organismo, va a originar más hijos de los que se puede soportar el medio ambiente, y esto con qué finalidad, para que sobrevivan los hijos más aptos y por lo tanto con los que tengan los genes, las características que permitan la sobrevivencia de la especie en ese momento, y sobre todo pues la selección natural. No sé si a todos les llegó el glosario sobre conceptos de cada uno de los de cada una de las palabras que estamos utilizando acá. No sé si hay alguna duda en ese sentido hacia alguno de los conceptos. Bueno. Y bueno, ya hablando sobre la evolución, vamos ahora a aterrizarlo un poco más hacia la evolución humana. En esta imagen, es una imagen publicada después del origen de las especies, es una imagen en la cual hacen como mofa, hacen un poco de burla hacia la teoría propuesta por Charles Darwin. Algunas características del rostro de Darwin pues son compatibles con algunos simios, como puede ser el mentón, como pueden ser las cejas, ¿no? Y bueno, para empezar a hablar sobre la evolución humana necesitamos situarnos en la etapa geológica pertinente. Recordando nuestras clases de biología de primaria y de secundaria y preparatoria, pues debemos saber más o menos, recordamos que está dividido las eras geológicas por diferentes etapas, que son los eones, es decir, es el conjunto que tiene una característica en común, que en este caso es el tiempo precámbrico, que es el tiempo donde se empezó a gestar la vida, y a su vez se va dividiendo en diferentes subgrupos, como son las eras, el periodo y la época. Lo importante aquí en esto es que nosotros empezó la evolución del ser humano en el Plioceno, es decir, los primeros homínidos o antecesores a lo que originó al ser humano, apareció en este mundo, en esta época, aproximadamente 5 millones de años, hace 5 millones de años. En el Pleistoceno, que es la siguiente etapa, es una etapa en la cual se fue ya habiendo una mayor diferencia entre cada uno de los diferentes homínidos que fueron originando al hombre. En la siguiente diapositiva vamos a poder ir viendo a lo largo del tiempo cómo fue cambiando estos homínidos, ¿no? Y el Holoceno, que es la etapa que estamos viviendo actualmente, es en la etapa en la cual ya como el hombre apareció cual es, el hombre con las características de pensamiento, de conducta compleja, etcétera, ¿no? Y bueno, cada una de estas épocas estuvo matizada por cosas, tanto en la flora como en la fauna, muy particulares, que fueron apareciendo y se fueron extinguyendo gradualmente, ¿no? Y pues entonces nada nos garantiza que nosotros como humanos pues no nos vamos a extinguir en algún momento de la evolución de la Tierra, ¿no? Aquí en esta diapositiva podemos ir viendo cómo cada una de las épocas, a lo largo desde el Mioceno hasta el Plioceno, han ido apareciendo cada uno de los homínidos, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, que es el último hasta el momento propuesto. Aquí sobre todo me gusta remarcar sobre todo el hombre de Neandertal y el Homo sapiens, porque bueno, anteriormente se proponía que el Homo sapiens había derivado, era descendiente del hombre de Neandertal. Sin embargo, pues ya se encontró que son dos especies completamente diferentes, pero lo importante en esto es que el hombre de Neandertal y el Homo sapiens coexistieron en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Más adelante vamos a ver que ahí las características son casi idénticas. Inclusive si habláramos del tamaño del cerebro, el hombre de Neandertal tenía un cerebro más grande que el ser humano, pero ¿por qué se extinguió? Y también algo de suma importancia es el Homo floresiensis. Es otro de los homos que estaban coexistiendo en esa época con el Homo sapiens, el hombre de Neandertal. Bueno, quizás algunos de nosotros llegamos a escuchar alguna vez a lo largo de nuestra carrera académica de primaria y secundaria, Homo sapiens sapiens. Como dato cultural, pues Homo sapiens sapiens se le denominaba cuando se proponía que el Homo sapiens era consecuencia del hombre de Neandertal, pero ya cuando se ha encontrado que son dos especies diferentes, pues ya simplemente se queda como Homo sapiens. Ok, continuando con el Homo floresiensis, es otro homínido que coexistió junto con los dos anteriores, solamente que tiene características muy particulares, que es más pequeño, que tiene una osamenta más pequeña, un cerebro más pequeño, y sobre todo que vivió en Oceanía, ¿no? Y bueno, en esta tabla podemos ver cada una de las tres épocas más importantes para el hombre, sobre todo, y cómo fue presentándose cada uno de los homos, tanto en África, en Europa y en Asia, desde el Homo sapiens y el hombre de Neandertal, hasta que fue evolucionando, fue cambiando gradualmente hasta solamente quedar el Homo sapiens en el Holoceno. Y bueno, hablando ya, aterrizándolo ya de la humanidad hacia los aspectos del sistema nervioso central, pues vamos a empezar a hablar sobre un aspecto muy importante que son los canales iónicos. Los canales iónicos se propone que son de los elementos de la membrana celular que son más antiguos, que empezaron a aparecer aproximadamente desde hace 4 billones de años y a lo largo del tiempo fue favoreciendo que las células siguieran vivas. Eso a través de dándole una estabilidad que mencionaremos más adelante. Y sobre todo en esta imagen podemos ver cómo la teoría propuesta para los esteroides hacia las membranas lo que hacen es darle una estabilidad, y no nada más a las membranas de las células eucariontes, sino también de los procariontes. Obviamente las células eucariontes, los procariontes no tienen colesterol ni esteroides parecidos al colesterol, tienen otros esteroides de características diferentes, pero que tienen la misma función, dar una estabilidad a la membrana, ¿no? Y sobre todo también la importancia que tienen los esteroides es que se unen a los canales iónicos, van a favorecer a que esos canales se puedan abrir y cerrar de una forma más adecuada, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Y sobre todo, ¿esto qué tiene que ver con la evolución? Los canales iónicos, ¿cuál es la función? Se comenta que aparte de darle estabilidad a la membrana, favoreció que se fueran uniendo diferentes vesículas, diferentes células, para originar una célula más compleja. Y ejemplo es la teoría de la génesis sobre la mitocondria, como dos bacterias que estaban completamente menos evolucionadas, una se unió a otra y empezó a favorecer el crecimiento a través de la producción de oxígeno, y este proceso llamado endosimbiosis, o la teoría endosimbiótica, que también es algo del neodarwinismo. Los canales iónicos tienen diferentes funciones a lo largo de las funciones, no nada más enfocándonos al sistema nervioso central, sino también a diferentes órganos y sistemas, ¿no? Particularmente ahorita aquí al sistema nervioso central, pues sobre todo es que va a favorecer la integridad celular, la neurotransmisión, neuroplasticidad, la cognición, va a estar involucrada en el ciclo sueño-vigilia, también en el dolor y sobre todo en la neurodegeneración y la neuroprotección. La neocorteza. La corteza, como la conocemos actualmente, de 6 capas, es característica de los mamíferos. En seres inferiores todavía no está presente, sin embargo hay características que comparten con los reptiles y con las aves. Aquí podemos ver cada una de las 6 capas de la neocorteza, Y sobre todo, algo que es de suma importancia, un concepto que es de mucha importancia, es el llamado cociente de encefalización, que es, conforme han ido cambiando las especies, conforme ha ido creciéndoles el cerebro, también ha ido creciendo el cuerpo. Sin embargo, cuando crece más el cerebro, comparándolo con el tamaño del cuerpo, esta discrepancia se le llama cociente de encefalización. A un mayor cociente se propone que la especie está un poco más evolucionada. Y eso lo pongo entrecomillado porque, como veremos más adelante, el cerebro del hombre neandertal pues será un poco más grande que el del ser humano y pues ya no está aquí. Bueno, se dice que esta es una musaraña. La musaraña es una... Comparando el cerebro del ser humano con el de la musaraña, pues es inmenso, es una aproximación. Nada más la neocorteza, comparándola con el resto del cerebro, tiene una diferencia de 124.000 veces más grande en el ser humano que en la musaraña, y dando una relación entre la neocorteza y el cerebro de 6.6, o sea, la diferencia es bastante. Y bueno, se comenta que la neocorteza es un producto de la evolución. ¿Por qué? Porque conforme fue cambiando las neuronas, conforme fueron creciendo, fueron necesitándose más neuronas, lo importante no era crecer en tamaño, sino lo importante es economizar el espacio que se tenía en la bóveda craneal. Y por lo tanto, las células necesitaban menos espacios para comunicarse y por lo tanto se necesitó que se fueran especializando, que se fueran habiendo regiones muy particulares para acciones muy características. Bueno, en esta imagen vemos los cerebros del reptil, del mamífero y del pájaro. Sobre todo en los mamíferos, lo que nos interesa es la parte más externa, que es la neocorteza, pero sabemos, comparándolo con los cerebros del reptil y del pájaro, pues que tienen características en común, ¿no?, en alguna de las capas. Y sobre todo, bueno, esta es la tabla que tanto les he mencionado en las diapositivas previas, sobre el tamaño del cerebro en diferentes especies, ¿no?, en diferentes homínidos, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, y podemos ver cómo el cerebro del hombre de Neandertal llegaba a tener un tamaño de hasta 1750 centímetros cúbicos, comparándolo con el del Homo sapiens, que es 1650 centímetros, pues sí es una... Podría uno decir que es una diferencia de importancia, pero no. Y bueno, la teoría de la especialización, ¿qué es lo que propone? A lo largo de la evolución, vamos a partir de que tenemos en este cerebro, tenemos cinco regiones, dos en el lóbulo frontal, una en el temporal, una en el parietal y una en el occipital. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas regiones cerebrales? Pues están interactuando entre sí de forma independiente y esta interacción y el cambio que se va dando a nivel ambiental va generando que se necesiten nuevas regiones neuronales para una función muy particular. Bueno, entonces aquí empieza, con el paso del tiempo, empiezan a necesitarse nuevas neuronas, aparece un nuevo grupo neuronal, el círculo blanco, pero no se va a quedar ahí esos grupos neuronales. Lo que va a empezar a ver es que esos grupos neuronales vuelven a haber una interacción entre sí, entre todas ellas, y gradualmente, con el paso del tiempo, se fueron creando cada una de las diferentes regiones especializadas a nivel cerebral. Y bueno, en la neocorteza, esto no nada más lo importante es tener nuevas regiones, sino también lo importante es tener nuevas funciones, ¿no? En este esquema sobre la neocorteza, las seis capas, se comenta que, bueno, las aferencias provenientes del tálamo pues van a llegar a la capa 4 y de ahí a su vez van a subir a capas superiores, que es la capa 3, la capa 2, y a su vez va a haber un feedback hacia las capas inferiores y por lo tanto va a haber una respuesta, va a haber eso sería como un arco reflejo, un estímulo y un reflejo consecuente, ¿no? Sin embargo, esto solamente se encuentra en especies inferiores. Hablando ya un poco más en especies superiores, sin llegar todavía al hombre, se comenta que ya empiezan a haber conexiones córtico-corticales, ¿no? A través de, nuevamente, llega el estímulo y empiezan a haber conexiones entre diferentes capas. Como podemos ver aquí en la línea continua, son sobre todo neuronas que tienen un feed forward, o sea que son capaces de estimular, de producir la sinapsis en otras neuronas. Y en relación a la línea punteada son las neuronas que tienen sobre todo un perfil de feedback, que son neuronas reguladoras. Y bueno, esto es como el antepaso para esto. Es decir, las neuronas empiezan a recibir un estímulo y empiezan a modularse entre sí y ya dan una respuesta. Sin embargo, conforme las células fueron evolucionando, conforme las especies fueron evolucionando, las neuronas que eran feedback se empezaron a convertir a feed forward, es decir, fueron capaces de empezar a generar disparos de forma automática. Ya no era necesario un estímulo del medio externo, ya empezaron a producir sus propios disparos, y se propone que así es como se empezó a generar el pensamiento en el hombre. A partir de estas neuronas que antes eran reguladas, ahora se convirtieron en reguladoras. Bueno, llegamos ya más recientemente, hacia el 1900, llegamos a la etapa llamada neodarwinismo o teoría sintética, como dicen en algunos artículos. El punto es que el neodarwinismo son los postulados recientes que se han hecho a partir de la teoría clásica del darwinismo, ¿no? Este es un proceso que se dio entre 1930 y 1950. Algunos arquitectos de estas teorías, de hecho, hasta 2004 todavía estaba vivo este biólogo, este doctor, sobre todo, que es cuando uno de los artículos de suma importancia que habla sobre toda la evolución de la teoría de Darwin, pues fue publicado en 2004, y me llamó la atención que el artículo lo dedicaban a los 100 años de este doctor. Sin embargo, al año siguiente, a escasos meses de que fue publicado, pues el doctor falleció, ¿no? Bueno, lo importante ahorita en este sentido es que este neodarwinismo lo que hizo fue refutar las teorías no darwinistas, es decir, teorías que se empezaron a gestar a partir de un darwinismo, de una influencia de Darwin, como la ortogénesis. Es decir, las especies estaban evolucionando hacia la perfección, lo cual se ha visto que no las especies van a evolucionar para ser perfectas, ni mucho menos perfectibles, van cambiando a lo largo del tiempo. Y la otra, pues, es el término llamado transmutación, en el cual que de repente, en un ambiente determinado, empieza a aparecer un ser completamente monstruoso, por decir algo, por decir un adjetivo, pero es un ser completamente diferente, un ser, hasta parece como una concepción de niños, ¿no? Que de repente en un planeta aparece un nuevo ser humano que es capaz de sobrevivir en el medio adverso, ¿no? Las teorías darwinistas a lo largo de los años, pues del neodarwinismo, pues fueron capaces de refutar todas estas propuestas, ¿no? Actualmente los neodarwinistas están formados en dos grupos que tienen la misma bandera, ¿no? El apoyo de la teoría darwinista con las concepciones modernas, ¿no? El grupo formado por los genetistas y matemáticos, que sobre todo dan la explicación o hacen los experimentos a partir de los estudios de laboratorio, o en su defecto a través de ecuaciones, y el grupo de los naturalistas, que está formado por taxonomistas y paleontólogos, en el cual sobre todo el estudio es a través de las poblaciones y en su medio ambiente. No significa que sean diferentes, pero son complementarios, no los dos grupos. Y bueno, ¿cuáles son los postulados del neodarwinismo? Como podremos ver, algunos de los postulados tienen gran importancia y sobre todo tienen mucho parecido con el darwinismo clásico, ¿no? Comparando el primer postulado, la unidad de la evolución son las poblaciones en el neodarwinismo. Esto se compara con el darwinismo clásico, que la unidad de estudio, sobre todo, o la unidad de la evolución era el individuo, ¿no? Ahorita es importante saber que lo que va a evolucionar no es un individuo a partir de tener características adecuadas, no, es una especie en particular. Y bueno, sobre todo este concepto dado, ya como mencioné al inicio de la charla, que la variabilidad está dado por recombinación genética, ¿no? Antes no se sabía cómo, actualmente ya se ha encontrado perfectamente que esta recombinación está dada muy molecular. Sobre todo, pues igualmente la selección natural es la fuerza moldeadora de la evolución, y sobre todo este concepto de especiación y gradualismo, es decir, a lo largo del tiempo se van generando, se van gestando nuevas especies de manera gradual. Ajá. Y sobre todo, pues también la macroevolución es un reflejo de la microevolución, es decir, la evolución a través de las especies y sobre todo también a nivel molecular, ¿no? Y bueno, ya ahora enfocándolo un poco más hacia nuestro campo, que es la psiquiatría, pues bueno, han surgido varias propuestas, ¿no? Incluso a mí me surgió la pregunta, bueno, ¿por qué si queremos que la evolución sea mejor que nuestros antecesores, por qué siguen existiendo algunos trastornos mentales, ¿no? Y bueno, esta pregunta se ha hecho en diferentes años y se han dado varias propuestas, ¿no? Hay un concepto que proponen estos autores para quitar el nombre de trastorno y sobre todo darle el término de desventaja biológica. Y bueno, las propuestas que hacen hacia la relación entre la psiquiatría y la evolución es que la psicopatología está presente como un desajuste. Es decir, los genes que tenemos actualmente eran los genes que teníamos hace muchos años, sin embargo, esos genes actuaban y de forma adecuada en el pasado. Sin embargo, en el ambiente actual, con características diferentes, ya no es suficiente y por lo tanto nos llevan a que se padezca psicopatología, ¿no? O también existe la otra teoría de que los trastornos mentales pueden ser adaptaciones en ambientes particulares, es decir, habrán trastornos que en ambientes particulares no son o no fueron trastornos. Y bueno, hablando ya en particular sobre algunos casos de psicopatología, pues está el caso de la depresión. Sobre todo se ha propuesto que la depresión evolutivamente ha favorecido a que las personas se salgan de situaciones impropias o inalcanzables, es decir, las personas que están peleando por un ideal y que no pueden llegar a ese ideal, pues se empiezan a deprimir y deciden mejor dejar ese ideal. También se comenta que es como un reflejo maladaptativo, o sea, las personas en vez de estar teniendo más experiencia para afrontar los problemas, ya no los pueden afrontar, y por lo tanto se sigue reforzando una baja autoestima, etcétera, ¿no? Y sobre todo también es importante tener presente en este caso que en la depresión, un ejemplo que ponen mucho es que las personas, la rivalidad entre un hombre y otro, entre una tribu y otra, sobre todo podía generar dos respuestas, ya sea depresión si se daba cuenta que el contrincante era más fuerte o ansiedad, sobre todo si se veía que se podía negociar con esta persona, ¿no? Y de aquí llegamos nuevamente al siguiente trastorno, que es la ansiedad, y sobre todo, pues nuevamente también se propone que la ansiedad es un reflejo de un ciclo maladaptativo, ¿no? O también, como mencionaba previamente, la ansiedad sirve como un mecanismo reconciliador, es decir, la persona sabe que lleva las de perder y por lo tanto en vez de pelear y perder, prefiere negociar, prefiere reconciliarse con la persona que tiene enfrente, ¿no? O sobre todo también como una hiperreactividad. Otra propuesta es que la ansiedad es reflejo de una hiperreactividad de las reacciones defensivas, es decir, nosotros tenemos el material para reaccionar ante diferentes estímulos, en el caso de las fobias, por ejemplo, que las fobias a los insectos, las fobias a los reptiles, pero sin embargo, estas defensas por diversas circunstancias empiezan a reaccionar de una forma exagerada y por lo tanto se manifestaría así algunos trastornos de ansiedad. Y bueno, hablando sobre la esquizofrenia, se ha propuesto como parte de la evolución que el rol de la esquizofrenia pues es que aporta o ha aportado genes neutrales o inclusive benéficos, ¿no? Genes neutrales en el sentido de que algunos de estos genes no son suficientes para originar el trastorno, sino que se necesitan ir sumando más y más genes para que se pueda originar este trastorno, ¿no? O también se le ha llamado que la esquizofrenia puede ser como un condimento asociado al lenguaje, es decir, conforme el hombre fue adquiriendo la capacidad de hablar, conforme el cerebro fue especializándose para poder emitir el lenguaje, por lo tanto el cerebro se fue haciendo asimétrico, también la consecuencia es que a veces esta asimetría no se hace de forma adecuada y por lo tanto se empiezan a tener alteraciones en el lenguaje, que en este caso sería parte de la esquizofrenia. Y también se ha comentado que hay una, como propuesta, una asociación entre la creatividad y la esquizofrenia, ¿no? Que muchas veces la aparición del arte, la aparición de toda esta conducta creativa, pues va muy de la, a la mano, muy de la mano con la parte, con estas alteraciones, ¿no? Los trastornos conversivos. Se comenta que estos trastornos conversivos son una defensa desarrollada en el Neolítico, sobre todo cuando ya existían guerras entre tribus y sobre todo las respuestas de pseudoconvulsiones, de parálisis, sobre todo servían para que los adolescentes en esas etapas de guerra no murieran y por lo tanto favorecer que la especie continuara existiendo, ¿no? Al menos esa tribu. Y bueno, enfocándonos un poco hacia las adicciones, se ha comentado la teoría del incentivo, es decir, hay las regiones cerebrales que nos permiten el sentir placer y por lo tanto pues ha estado presente a lo largo de todos estos millones de años, ¿no? Estos miles de años. Otra propuesta es que la sustancia adictiva ha servido como protección para los herbívoros. ¿Esto a qué se refiere, ¿no? Que por ejemplo hay plantas para evitar ser eliminadas, fueron generando sustancias que evitaban que fueran colonizadas por insectos. Por ejemplo, el ejemplo que se expresa mucho es las plantas de nicotina. Cuando las plantas tienen nicotina, no se eliminan, solamente son invadidas por algunos insectos en una cantidad muy pequeña. Sin embargo, cuando las plantas no tienen nicotina, la planta se acaba, la planta es eliminada por los insectos. O también otra propuesta es que la adicción es un ambiente nuevo actualmente, ¿no? Que somos personas vírgenes para estas nuevas sustancias capaces de generar estos grandes problemas de salud mental. Y bueno, llegamos para finalizar otras teorías que explican la evolución. Pues la primera teoría es sobre todo el creacionismo, sobre todo pues que a partir de una deidad, de un ser único y superior y existente a lo largo y por siempre, pues creó al ser humano y todas las especies que se encuentran en este mundo. Y otra teoría más parecida al creacionismo es el diseño inteligente. El diseño inteligente es una propuesta a partir de 1980 en el cual se dice que la fuerza de la evolución, que hay una fuerza superior que lleva a la evolución al momento como estamos, es decir, el azar no es lo que lleva a la evolución, sino hay una fuerza superior. ¿Qué es esa fuerza? No se sabe, pero es la propuesta que hace esto de diseño inteligente. Se pone aquí al doctor Francis Collins porque es uno de los adeptos a esta teoría del diseño inteligente. Y bueno, las conclusiones. Hay casos especiales de la evolución, ¿no? Como pueden ser las hormigas, pueden ser las abejas, ¿no? ¿Por qué las hormigas, por qué las abejas siguen contribuyendo con su especie si son seres infértiles y por lo tanto no podrían perpetrar sus genes individuales? Sin embargo, recordemos que el neodarwinismo no se debe de enfocar a un solo individuo, sino se debe de enfocar a una especie. Es decir, con las abejas o con las hormigas, lo importante no es el gen o la de esa única hormiga o de esa única abeja, sino lo importante es de toda la especie, ¿no? Y sobre todo que nosotros como humanidad somos resultado del azar genético ambiental. Y algo para reflexionar sería, ¿cuál es el rol de la medicina en la evolución? Nosotros como médicos, como psiquiatras, ¿de qué forma estamos contribuyendo? Estamos modificando las variables de la evolución. Sería todo.